Señoras y señores, desde el estudio central de la FM Nitro, los invitamos a disfrutar de la música de Juan D'Arienzo y su orquesta. Con un toque de sentimiento rioplatense, Juan D'Arienzo y su orquesta interpretan La Comparsita. Señores, interrumpimos nuestro programa de cháchara para comunicarles una noticia de último momento, procediente de la agencia de noticias TELAM. El profesor Benavides, del Observatorio Astronómico de Córdoba, reporta que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Una persona delante del micrófono, con un par de cuadernos escritos a máquina y una historia entre dientes, fueron suficientes para que millones de personas salieran corriendo de sus casas sin el mayor sentido, y las dos ciudades más grandes de los Estados Unidos entraran en pánico. Ahora, alguien nos va a decir, quizás con razón, de que eran muy ingenuos el 30 de octubre de 1938, cuando Orson Welles realizó una adaptación radial de la novela La Guerra de los Mundos. Los medios de la época estimaron que cerca de 12 millones de personas escucharon la transmisión y otras tantas abandonaron sus casas y colapsaron las calles, las rutas y las comisarías. Hasta incluso los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas, recibiendo multitud de mensajes que decían haber visto a los extraterrestres. Y ahora, una melodía que nunca pierde popularidad, el siempre famoso Color de Cielo, interpretado nuevamente por la orquesta de Juan D'Arienzo. Interrumpimos el musical porque está en comunicación con nosotros Carlos Sotomayor, quien se encuentra en el lugar donde cayó el meteorito. Esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Esperen un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escondidos desde ese agujero negro dos discos luminosos. Son ojos. Puede ser que sea una cara. Puede ser que sea... que ya nunca brillará con el tibio sol de su fulgor. Ojos color cielo que me dieron el profundo fuego de su amor. La invasión se descubrió falsa. Era un truco, un engaño, una obra de arte o un simple mensaje. Un mensaje falso desde ya, pero que se reprodujo hasta el cansancio a través de un simple mecanismo de comunicación que le dio veracidad. Los ingenuos eran los de antes, nosotros ahora no compramos ninguna.